La otra historia, con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Amigos oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Profesor Memo Ángel, usted viene hablando de una cantidad de temas que son, digamos, de la vida cotidiana del ser humano, y hay uno que es muy interesante y es el lugar donde ese ser humano vive con su familia, que es la casa. Qué bueno sería que usted nos cuente un poco cómo es ese, cómo concibe usted ese lugar en el espacio que es la casa. A ver, si nosotros hemos venido perdiendo la casa rápidamente porque la casa se ha ido convirtiendo casi que en un lugar dormitorio. Cuando la casa, desde los tiempos primitivos, era el lugar seguro, y eso traduce casa. De hecho, la palabra casa, maison en francés, viene de maison maisonis, el lugar seguro. Los franceses lo tienen muy claro, ese latín que quiere decir lugar seguro. Porque al situarse en el espacio, al tener un lugar en el espacio, yo ya empiezo a controlar lo que hay a mi alrededor. Pero tengo que tener un lugar. Ahora, en la historia, el hombre ha escogido los mejores lugares para situar su vivienda. Y aquí viene otra palabra muy linda, que es vivienda. Vivienda es el lugar para vivir. Ahí comienza todo, que es uno de los asuntos que se trabajan constantemente en la arquitectura. Y es porque la vivienda se construye con base en verbos claves para que ahí se pueda vivir, y del aprendizaje de la casa sale el aprendizaje de la sociedad. Eso es como lo que nos pone en líos hoy en día, porque si la sociedad está prácticamente deformada, está en caos, construye permanentemente cárceles, eso quiere decir que todas esas casas fallaron. Entonces aparece la vivienda como casa en primera instancia para vivir. ¿Y cuáles son los verbos del vivir? Hay que tener en cuenta que se tiene como vida todo aquello que se mueve, y está vivo todo aquello que se mueve por sí mismo, no porque otras cosas lo activen. Hoy en día hay gente que se mueve porque está activada con un montón de cosas, pero no porque se está moviendo por sí misma y está viendo el mundo por sí misma. Entonces, cuando se construye la casa, pues lo primero es para vivir, es comer y beber. Eso implica que una casa va a ser casa cuando tenga una cocina, cuando tenga una alacena, cuando llegue agua a la casa. El resto no, hay carpas, hay bivacs, hay lo que usted quiera, pero a la casa llega agua y debe llegar comida para almacenar y transformar. A ver, aquí hay una cosa que es muy interesante, porque alguien dice, no, yo tengo una casa, pero yo todo lo compro y todo está listo, y no saco sino latas, abro latas. Se está perdiendo el trabajo de la transformación. Hacer que la casa tenga ya un sentido, que yo tome un alimento y comience a transformarlo en esa casa. Esa es la primera estima que tiene el hombre. Y esa es la diferencia que va a tener con los animales, que los animales no transforman lo que comen, en tanto que el hombre transforma lo que come. El hombre y la mujer van a usar la misma porción de alimentos para lograr en el número de transformaciones. Uno a veces se asombra con lo que algunas señoras son capaces de hacer con una papa. Todas las transformaciones. Ahora, todo eso viene del comer y el beber, que comienza en la cocina. De hecho, las casas primitivas, caitas, tenían la cocina afuera, precisamente para poder aprovechar el arroyo, poder usar la pequeña cañada, para traer la leña que necesitaban, porque la cocina también es el fuego, que es el elemento transformador por naturaleza. Es lo que lleva a que ese elemento, que es el único que puede crear el hombre, convierta la casa en un hogar. Tenga en cuenta que de la palabra hogar viene la palabra hoguera. Y de la palabra hogar viene la palabra patria. Eso lo tienen muy claro los alemanes con una palabra que es Heimat. Es donde yo soy capaz de transformar para vivir con dignidad. Luego vienen verbos como dormir. Entonces la casa tiene que tener un lugar para dormir. Vienen verbos como almacenar. Entonces la casa tiene que tener sitios para almacenar. Almacenar alimentos, almacenar ropa, almacenar libros, almacenar zapatos, almacenar todos esos elementos que me dicen que estoy vivo. Por ejemplo, no hay casa más triste que aquella donde no hay un libro. O sea, no hay una voz ajena que enseñe. Mire que hoy en día se construye un montón de apartamentos y que a nadie le ocurre que tiene que haber un pequeño espacio para colocar siquiera libros. Hay una marca sueca que es IKEA, que manejan pequeños espacios, y en todos los catálogos que saca esa empresa siempre hay dónde tener los libros y dónde tener las revistas. Porque los libros son los que me forman. De hecho, hay una frase muy linda que conversaba yo con un profesor de la universidad, con Henry Solano. Dice, los clásicos nos forman, los modernos nos informan, y muchos de los contemporáneos nos deforman. Pero eso tiene sentido, porque es que los clásicos, llegar a ser clásico, es, a ver, ¿qué es lo genial? Lo genial es producir un clásico, porque lo clásico, como decía Ortega y Gasset, es aquello del pasado que no ha pasado. Qué bien. O sea, es transhistórico. Entonces, por eso en una casa tiene que haber un librito de un clásico. Eso no pasa, a pesar de que fue escrito hace 2000 años, 3000 años. Eso no ha pasado. Entonces vienen verbos como caminar. Entonces tiene que haber un espacio para caminar. Verbos como bañar. Tiene que haber un espacio para bañarse. Verbos como mirar. Tienen que haber ventanas y tiene que haber una espacialidad que me permita ver. Ahí es donde Walter Gropius, un arquitecto alemán, que es el creador del Bauhaus, determina qué es la espacialidad, luz, y qué es esa luz donde yo me siento, me puedo sentir, o sea, soy libre. Hay verbos como subir, entonces escalera, subir y bajar. Verbos como conversar, lugares para conversar. Verbos como atender o comer, que además de la cocina, entonces viene el comedor. Atender, viene la sala. Entonces la casa se va construyendo con base en esos verbos. Una de las cosas más interesantes del siglo XVII, que es el siglo de la razón, donde aparece pues Spinoza, Leibniz, René Descartes, es que ahí se logra por primera vez en la historia lo que se llama el espacio privado. La mayoría de las casas en Roma, en Persia, en el mundo árabe, a pesar de que tenían espacialidades privadas, tenían mucho espacio público. Pero en Holanda aparece el espacio privado, que es una de las características especiales del barroco. El barroco, que alguien dice es un sistema muy recargado, no. El barroco fue la forma de dividir el espacio privado para vivir. Por eso apareció un gran pintor, que es Van der Mia, que va a pintar el espacio privado. ¿Qué pasa en el espacio privado? Y Van der Mia hoy en día es uno de los clásicos, pintores clásicos, para entender la luz, entender la cotidianidad, entender la interioridad, entender la iluminación, entender lo primero, segundo y tercer plano dentro de una imagen. De hecho, la novela que escriben sobre él, muy linda, que también hay en la película, La muchacha del arete de perla, es la exaltación del espacio privado. ¿Qué pasa en el espacio privado? Porque con el barroco, en esos espacios privados, la casa gana otros lugares. Entonces aparecen otros verbos, orar. Entonces tiene un oratorio. Además de que me imagino que es un lugar para cada cosa. Claro, y no solamente un lugar para cada cosa, un mueble para cada lugar. Usted no sabe lo que le pasó a la carpintería con el espacio privado. Porque claro, en el comedor necesitamos una mesa, necesitamos unos asientos, en el dormitorio necesitamos una cama, necesitamos unos nocheros, en la sala necesitamos un sofá, en el oratorio un reclinatorio, un pequeño altar o... Y así se fue llenando de elementos muy importantes para que el hombre pudiera vivir dignamente en la casa. Es un problema que estamos discutiendo en el siglo XXI. Los espacios que están manejando, ¿me permiten vivir dignamente o no? Porque los espacios son muy interesantes. El espacio privado es el espacio de la intimidad. Entonces ahí me permite sentirme, me permite ilustrarme, me permite hacerme preguntas, un montón de cosas. Por eso, en ese barroco y en Holanda, mientras el resto de Europa seguía viviendo como en la Edad Media, en ese barroco holandés va a aparecer algo muy lindo que se llama el estudio y el taller. O sea, la casa se va a convertir en un lugar para pensar y en un lugar para trabajar. Es que eso fue hasta hace más o menos, qué sé yo, digámoslo así, 50 años, 40 años. Me acuerdo que en Medellín se vendía una revista que era Mecánica Popular, que no informaba como la de ahora, sino que enseñaba. Entonces la mayoría de la gente de clase media tenía un pequeño taller en la casa. Ahí arreglaban muebles, hacían los arreglos de la casa, aprendían fontanería, aprendía de todo. De acuerdo, mi papá en paz descanse tenía pero cualquier cantidad de esas revistas para solucionar problemas, para arreglar muebles, para saber pintar una pared, para... Porque era la casa barroca, era la casa donde yo me ilustraba porque estaba viviendo con dignidad. Es que la dignidad implica no solamente eso, comer, beber, vestirme, sino ser cada vez mejor. Entonces uno puede medir los niveles de dignidad. Claro. ¿Cierto? Y eso es lo que aparece con la casa barroca. Ahora, con la casa rococó, y estamos hablando del siglo XVIII, ahí va a suceder una cosa tremenda, y es que en el siglo XVIII se escribe la enciclopedia. Ya había una enciclopedia inglesa, pero los franceses amplían esa enciclopedia y todo el conocimiento llega a la casa. Absolutamente todo el conocimiento. Porque en una enciclopedia se dice qué es la tierra, de qué se compone la tierra, qué hay en la tierra, y al mismo tiempo se dice que ha hecho el hombre sobre la tierra. O sea, es el libro más completo de todos. Por eso una buena enciclopedia resuelve los problemas que usted quiera. Especialmente enciclopedias, ojalá de los años 30 y 40, porque ahí enseñaban a hacer de todo. Cómo se hace un puente, cómo se cree, se pone un techo, cómo se hace el jabón, cómo se teje, cuál es la trama, cuál es la urdimbre. O sea, era un momento donde la casa era el mayor lugar para tener ideas, pero al mismo tiempo era el mayor o el lugar más especial para reposar en términos intelectuales. Por eso todavía se habla de las zonas de confort. O sea, ¿dónde me voy a leer un libro? Porque leer implica no solamente aprender más, sino estar en otro lugar. Los rabinos son muy claros en eso. Si usted quiere vivir 120 años, lea. Lea, porque yo cojo la biografía de Napoleón y me meten en el siglo XIX. Y estoy en el siglo XIX, aprendiendo cosas del siglo XIX, barcos, cañones, uniformes, reuniones sociales, las pasiones napoleónicas, los rusos, los alemanes, los italianos y todo eso en mi casa, en el espacio de confort. Y de la misma forma aprendo física y aprendo química y aprendo un montón de cosas, porque si la casa es el lugar seguro, es donde yo como ser humano me construyo. Ahí viene como la pregunta hoy en día, ¿qué está pasando? ¿Cierto? ¿Qué está pasando? Claro. Para que la gente salga desesperada de la casa, del lugar seguro. Por eso es que la violencia intrafamiliar y todo eso que pasa ahí es terrible, es completamente terrible, porque se daña mi lugar en el espacio y se daña el lugar seguro, que es protegido por todas las leyes. En cualquier parte del mundo, si alguien interfiere en mi casa o entra o lo condenan, porque es que está violando lo único que hace humano a un hombre o a una mujer, que es la casa. Es tremendo. ¿Por qué? Porque en la casa aparece otro concepto muy importante, que es la familia. La familia es el primer grupo humano, un grupo que se reconoce en sus orígenes, se reconoce en la lengua que habla, se reconoce en la cultura que tiene y se reconoce en las creencias que maneja. Entonces ahí es el primer grupo seguro. Ya estamos de acuerdo. Es seguro. Por eso cuando se daña la familia, cuando se destruye la familia, se dañan todas las oportunidades que tenían esas personas de humanizarse. Porque, por ejemplo, ahora llegan un montón de fiestas que hace la gente, se reúne la familia, que la familia es un lugar seguro. Pero ya hay muchas que no lo son. por pérdida de la casa y por pérdida del efecto familiar. Porque en la familia reconozco yo las jerarquías, en la familia tengo pasado, en la familia tengo un presente y todos podemos construir juntos. Por eso era tan importante la familia extensa. Eran tan importantes esos caserones enormes, donde la gente se hacía. Y no vamos a decir que antes no había violencia intrafamiliar, porque la había, y habían familias dañadas porque las había. De hecho, la forma como empieza Tolstói, Guerra, Ana Karénina, todas las familias felices son iguales. Las que no son iguales son aquellas que se destruyen. Porque eso da todas las posibilidades para anular a la persona. Porque es que la familia es el centro, es el donde yo me reconozco en la confianza, me reconozco en los principios, en los valores. Ahí es donde aprendo a comer. Que mire, por ejemplo, cuando se pensaban estas casas con los verbos que hemos nombrado, ahí el que nacía empezaba a resolver sus espacios con un nivel de dificultad alto, porque un muchito chiquito sufre mucho. La mesa es enorme, el asiento es enorme, encaramarse a una cama es lo más dificultoso del mundo. O sea, está manejando un espacio que se parece al de afuera. Y ahí es donde ese niño que aprende a caminar ahí, también aprende a oír ahí, también aprende a hablar ahí, también aprende a comer ahí, aprende a valorar ahí. Pues yo he repetido mucho esta frase de Kipling: deme los primeros 7 años de un hombre y le regalo el resto. Pero yo a la frase le agregaría: dígame en qué casa vivió ese hombre. Cuando Jane Austen, una novelista inglesa, escribe sus novelas, esa literatura, la van a llamar literatura doméstica, porque el centro de su novelística es el mundo de la familia y de la casa. Una de las cosas especiales que tiene Alice Munro, la última premio Nobel, 2013, es esa capacidad que tiene esta señora para narrar lo que pasa en una casa. Lo que se come en una casa, lo que significan las tías, el papá, la madre. Y a partir de lo que pasa en esas casas, Alice Munro cuenta la cultura canadiense. Que por eso quedan un premio Nobel. En la casa de las dos palmas, tan bella esa novela de Manuel Mejía Vallejo, es precioso el mundo que él construye en esa casa. Y ahí hay un personaje que se llama Zoraida Vélez, que es ciega. Y Manuel, en paz descanse, nos contaba que él, en su casa, una casa campesina que se llamaba Ciruma, se vendaba los ojos para reconocer la casa sin verla, tocándola. Y nos decía: yo nunca sabía que en una casa había tanta cosa y cómo moverse por ahí. Por eso ese personaje de Zoraida Vélez es completamente espectacular, porque solamente le queda el tacto y la casa y los alrededores de la casa. Entonces ahí, en esta casa, donde está la familia, esta casa también se va a llamar domus. Domus, de ahí viene la palabra domo, de ahí viene la palabra casa en ruso, dom, ¿cierto? Tomando. Esa casa se va a convertir en el centro de domesticación, de volver las cosas parte de la casa, Por eso hay animales domésticos. La gallina se parte de la casa, el perro se parte de la casa, el caballo, la vaca. La vaca, ¿cierto? Lo que hay alrededor y que viven como si yo viviera en una casa. Porque es que hay una cosa muy interesante. A la vaca hay que hacerle el establo. A la gallina hay que hacerle el gallinero. Al conejo hay que hacerle la conejera. Por eso es tan lindo cuando uno va a una casa bien ordenada en el campo y el campo está bien ordenado. Todo tiene casa. A todos le hicieron casa, las palomas, entonces hay un palomar, a los marranos, hay un chiquero, a los caballos y las vacas, hay un establo. Hay que tener en cuenta que eso es lo que se llama lo doméstico. Y lo doméstico fue parte del desarrollo de Europa. Las ciudades domésticas, o sea, casas donde se podía trabajar, vivir, que eso es Holanda. En buena medida. Y eso es el norte de Alemania. Y eso es parte de Francia. Estas ciudades donde las casas se separaban unas de otras por un pequeño espacio vegetal. En los Estados Unidos también se ven algunas de las casas. Para que ahí se diera una vida digna. Ahora, de lo que pasaba en la casa, de lo que se lograba en la casa, se salía a compartir con los vecinos. Qué bien. Entonces el uno aprendía del otro. Aprendía del otro. En hebreo, la palabra casa es bait o baita, que es muy interesante. Porque con la letra bet, que es la segunda letra del alefato hebreo, comienza la Biblia. Con esa letra. Hay una a primera letra que es la letra Aleph, que le pertenece a Dios y que significa el silencio. Pero ¿dónde comienza la vida? Con la letra Bet. Y con esa se escribe Baita, casa. Qué lindo. O sea, se comienza a trabajar porque toda casa, y eso es lo más interesante de las señoras, es un reflejo del mundo que queremos. Entonces uno va a ciertas casas y la señora tiene plantas, y la señora tiene un ícono, y la señora tiene adornitos. Es el mundo que ella quiere. Y como por fuera no existe, ella lo arma en su casa. Que ahí hay una cosa tremenda. Por eso, porque las mamás, hombre, ordene su habitación. No me dañe el mundo, ordenémonos. Este es el mejor mundo que tenemos. ¿Por qué lo vamos a desordenar? ¿Por qué vamos a tirar la ropa en el suelo? ¿Por qué vamos a dejar acumular basura? Porque ordenemos, que ese es el mundo que tenemos. De hecho, cuando se da la Sociedad de Mejoras Públicas aquí en Medellín, en los tiempos de Carlos R. Restrepo, esa sociedad estaba en manos de señoras que querían que Medellín fuera como las casas de ellas. Por eso se lo llegó a llamar la tacita de plata. O sea, si yo tengo un patio con bifloras, pues que afuera haya un parque con flores. Claro. Si yo barro mi casa, las casas tienen que estar barridas. Todavía, en muchos pueblos, y mucha gente de que ha venido de pueblos recientemente, son personas que barren la casa y salen y barren la acera. O sea, empiezan a extender la casa hacia afuera. Entonces muchas señoras dicen, yo quiero un árbol de tal manera, y van y lo piden, siémbremelo, porque estoy extendiendo la casa. Porque es que la casa tiene algo muy importante, y es la ventana. Y muchas tienen el balcón. En la ventana y el balcón estoy en el espacio interior, pero al mismo tiempo estoy en el espacio exterior. Es uno de los juegos más hermosos que ha tenido la construcción de la vivienda. En un balcón yo estoy en la calle, pero estoy también en mi casa. Uh-huh. Y en el balcón veo quién viene, que las señoras operas mirando por la ventana. Están en su casa, pero al mismo tiempo están en la calle. Ahora, esta es la casa como tal, ¿cierto? Que va a ser, digamos, el mundo a través del cual yo comienzo a hacerme preguntas, siempre y cuando yo agradezca. Porque es que la casa es un espacio muy particular. O sea, dormir bien es lo mejor que le puede pasar a un ser humano. Una señora decía, la vida consiste en buena comida y buena cama. O sea, lo que como me cae bien. Y duermo bien, me levanto bien. Entonces uno agradece tener su almohada. Y se hace una pregunta, sería bueno agradecer más para que esa almohada fuera mejor. Es que nosotros hablamos de muchas tecnologías y creemos que las tecnologías son la informática. No, la informática es una tecnología que, a la que pueden acceder cualquier tipo de personas. Pero las grandes tecnologías, además de la salud, además de la conquista del espacio, además de las perforaciones en la tierra, han sido las de la casa. Pensar eso. O sea, en una casa, ¿cuánta cantidad de agua va a llegar? ¿Y cuánta cantidad de agua va a salir? Nosotros a veces ni nos interesa. Uh-huh. Pero allá está llegando agua. ¿Cómo está llegando? ¿Y por dónde está saliendo? Porque si eso no sucediera, se dañaría la seguridad de la casa. ¿Por dónde está llegando la energía? O si no, eso dañaría el lugar de la casa. ¿Por dónde entra la luz y cuánto queda de penumbra, sombras y luces? Porque esas son las atmósferas de la casa. Por eso la arquitectura, desde siempre, desde Vitruvio, pues, que es el primero que va a escribir un texto bellísimo sobre las 10 lecciones de arquitectura, la luz, los colores, los espacios, lo admirable que voy a admirar en mi casa. Por eso aparecen los pintores, en especial los de pequeño formato, que lo que hacen es poner ventanitas en la casa. Un cuadro es una ventana. Este mira al mar, este mira a una señora volando, este mira a un parque. Que eso es uno de los de las cosas importantes en el Renacimiento, cuando aparece la perspectiva y pintan todos esos murales, toda esa pintura al fresco. Lo que hacen es crear espacios ficticios dentro de los interiores, pero que permiten que el espacio se vea más grande, más fresco y más importante. Que es uno de los juegos interesantes, porque por ejemplo entre nosotros hay muchos murales, muchos muralistas, mucha gente muy importante, pero se les olvidó ampliar esos espacios. Ese fue el gran logro del Renacimiento, dominar la perspectiva. Por eso cuando uno ve los cuadros de Da Vinci, de Miguel Ángel, de Rafael, de Tiziano, esa gente está ganando espacio dentro de la casa. La casa va a tener unas tecnologías de construcción, los techos, las canoas, las puertas, las ventanas, los muros. Y nosotros no admiramos las tecnologías. En este momento hay alguien, un montón de gente pensando en tuberías, hay un montón de gente pensando en grifos, hay un montón de gente pensando en enchufes, hay un montón de gente pensando en cables. Eso también son tecnologías, tecnologías llevadas al interior de la casa, porque la palabra casa es igual a dignidad, es que ahí es donde está el asunto, es el vivir de manera digna, y esa dignidad me la da la casa, la familia, lo que yo aprendo y la seguridad en el mundo. Y yo creo, Memo, que ahí está la relación con lo que dijo al principio del programa, que es el lugar donde se aprende a vivir en sociedad, para poder trasladar lo que se vivió en la casa o lo que se aprendió en la casa a la sociedad. Y por eso en tantas casas tan desbaratadas, pues en la sociedad la gente no funciona. Ah, sí, claro, claro. O casas que se van abandonando. Yo me acuerdo un cuento de Cortázar, de Julio Cortázar, que se llama La Casa Tomada. Y es una gente que está dentro de una casa y se va imaginando que perdieron un pedazo, perdieron el otro, hasta que quedan por fuera, aterrorizados. Aterrorizados. Ese cuento le encantaba a Borges, ¿cierto? La Casa Tomada. Sí, claro, ya Cortázar preveía. Hemos ido perdiendo los espacios de aprendizaje, los espacios donde vamos a usar la mano, los espacios de transformación, los espacios de reposo, todo hasta que quedamos en la calle. ¿La casa tomada o la casa cortada? La casa tomada, de Julio Cortázar. Su cuento es fundamental para entender lo que nos está pasando ahora, donde mucha gente llega a la casa para esconderse en la casa, ¿no? La casa es un mundo, la casa es un paisaje, es otro paisaje, lo que pasa es que es mío. Y yo me meto ahí, por eso es tan dramático cuando a unas personas le quitan la casa, los desplazan de sus casas, porque pierden toda la seguridad. Pierden toda la seguridad. Después de la Segunda Guerra Mundial, a mucha gente que le quitaron la casa, por ejemplo, a los judíos que les quitaban sus casas, volvían, los que quedaron vivos volvían. Yo quiero mi casa, pero... Hombre, le vamos a dar otra casa. No, mi casa. Porque mi casa es mi espacialidad. Y yo ahí me construí. Y es el drama que tenemos de los desplazados en Colombia. Claro, y en todas partes del mundo. Eso es una cosa completamente dramática. O los tsunamis y todo eso. Porque entonces, ¿qué se hizo mi espacio? Claro. ¿Qué se hizo mi espacio? Es haber desaparecido el lugar que yo ocupaba en el mundo, más claro, o menos. Claro, es que mire, eso se da a todos los niveles. En estos días, en una casa, unas avispas estaban haciendo un nido. Eso es peligroso, pues un nido de avispas en una casa. Entonces alguien dijo, no, cogemos el nidito, lo cortamos, lo metemos en una botellita. Pues, para ver, porque hacen una ingeniería increíble. Esas avispas trabajando son espectaculares. Pero por efectos, pues, yo no puedo, los seres humanos no hemos aprendido a vivir con avispas todavía. después llegó la avispa, desorientada. Ay, qué pesar. Completamente, que es que se hizo mi casa. Ay, no. Entonces eso lleva a pensar lo que le sucede a una familia, claro, a un hombre, a una mujer, que se hizo mi lugar. Claro. Que se hizo mi lugar. Por eso en Colombia pasan cosas muy raras, que la gente se va moviendo de casa en casa. Es como si nunca construyeran nada. La mayoría de la gente en otros lugares se queda en su sitio, en su casa, la mejora, la amplía, porque es que ahí se construye. Pero viene una pregunta y es porque hay tanta gente que huye de la casa. De la casa. Que es tremendo. Uno de los grandes escritores que nunca tuvo casa, hubo dos grandes escritores. Uno se llama Joseph Roth. Vivió en todos los hoteles. Vivía en todos los hoteles. Tiene una novela muy linda que se llama Hotel Savoy. Y ese era el drama de él. Todavía no he tenido dónde asentarme. Y otro que se llama Von Kleist, que se mantuvo, fue en tampoco tuvo casa, de morir en una carroza antes de llegar a Berlín. También es ese enorme problema. Por eso, para entender la función de la casa, la fuerza de la casa, uno tiene que tener muy claro los libros de Jane Austen. Tremendamente claro. Tremendamente claro, Don Quijote de la Mancha. Es que Don Quijote se hace en la casa, sale al mundo, lo comprueba y vuelve a la casa. Quisiera saber qué le ha pasado a Don Quijote si le cambian la casa, si cuando llegan no hay casa. Ahora, lo más lindo es que eso que sale de la casa lo prueba con el mundo y regresa a la casa a bien morir. Porque ya está racional, completamente racional. Y eso es lo que me fascina a esta señora Alice Munro. En la casa, la casa. Porque esa casa no es... A ver, una casa no es mi casa, es nuestra casa. Porque en lo mío aparece la soledad. En lo mío aparece la soledad. Cuando aparece nuestra casa, en ese momento, familias tan duras, por ejemplo, como las de los hermanos Karamazov, logran al menos pequeños espacios de entendimiento. Ahora, lo lógico sería que en nuestra casa nos entendamos, crezcamos todos, nos ayudemos, porque la unión, y ese es un lugar común, hace la fuerza. Pero no lo vuelvo un lugar común, piénselo. La unión sí hace la fuerza. Eso no es para decirlo, es para aplicarlo. Varios llegan más lejos a cualquier lugar. Varios construyen lo que quieran. Ahora, el problema de la sociedad moderna es que nos están fragmentando, y en esa fragmentación nos están debilitando. Gente completamente débil porque está sola, porque carece de familia, porque no se integra a su familia. Es que eso está bien, que usted viva aquí, pero si su mamá vive aquí, su hermano vive aquí, ah, listo, esa es mi casa. Porque es que mi casa no es solamente un lugar, mi casa es una extensión de casas donde ahí estoy. Entonces ahí es donde se construye nuestra casa. Hay una frase de la, si mal no recuerdo, de la Madre Teresa de Calcuta, que dice: si quiere ir rápido, vaya solo, pero si quiere ir lejos, vaya acompañado. Sí, claro. Indiscutible. ¿Cierto? Es que mire, las mismas monjas, ya que toca monjas, construyen casas. Son casas. ¿Cómo van a vivir ahí? Ahora, una casa tiene normas, como todo. ¿Cierto? Es que una casa no puede ser anárquica. Una casa, por eso existen los hoteles. O sea, en los hoteles usted llega y se va, pero en una casa usted se normatiza o pierde toda normatización, y por eso la casa se convierte en un lugar donde no es bueno ir, porque no está normatizado. Pero una casa normatizada es lo mejor ir, claro, todo está siguiendo unas normas, todo funciona, todo es seguro. Entonces la casa es ese pequeño universo que yo puedo configurar con varios, por eso la familia es tan importante, donde yo logro vivir. Y donde vivir es bueno. Pero para eso tengo que construir una buena casa. Tengo que construir una buena familia, tengo que hacerme proyectos en los que todos juntos, entonces ahí parodiando o tomando lo de la frase, lo de la Madre Teresa de Calcuta, donde todos vamos a llegar lejos. A mí me encanta un libro que se llama Estambul, de Orhan Pamuk, donde las toda la familia vive en un edificio. Y eso me lo decía aquí un judío estambulí, don Baruch Farin, en paz descanse. Él contestaba por teléfono diciendo Casa Farine. Claro, era estambulí. Entonces ellos tienen una casa y todos son el mismo apellido, y ahí afuera dice Casa Tal, Casa Pamuk, Casa Tal. Y también pasa en la India. Sí, sí, claro. En la India también viven así, claro, en edificios toda la familia. Toda la familia. Claro, y entonces ahí hay de todo. Porque la humanidad es... La humanidad. Pero ahí se sobrevive, ahí se vive. Por eso esos novelistas sacan tantas historias. ¿Cierto? Hay que ver la migaja de casa que narra Mozos en Amor y Oscuridad, una historia de amor y oscuridad, la casita donde vivían, pero cómo logra construirse a partir de ahí con los tíos, con los vecinos, con no sé quién. Entonces la pregunta es, ¿tenemos casa? ¿Tenemos país? No tenemos casa, ay, no hay país que valga, pues que vamos a construir. Si el primer espacio básico es la casa con todo lo que contiene. En especial, una gente que no se agreda, una gente que piensa junta, una gente que se respeta, y a partir de ahí, a partir de esa casa, nace el país que usted quiera. Hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien en esta ocasión ha hablado sobre la casa. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y los invitamos para que en una semana, en este mismo horario, puedan disfrutar de otro programa, La Otra Historia, aquí en Radio Bolivariana.